y de la forma más natural. Nos ha dado la vida el más grande sentimiento de amor. Todo lo que tuve y que siempre creí que llenaba mis días, hoy no es nada porque te tengo a ti. Y por eso agradezco y bendigo al destino mil veces que cambió para siempre mi suerte al traerte a mi lado. Y te ruego que ya nunca te vayas, pues si sola llegaste, sola se queda mi existencia sin ti. Esas cosas que nadie me dio, y yo tengo en tus lindos ojos dos estrellas que la noche perdió. Oh, oh. Y contigo en silencio yo repaso mi vida completa y me entrego sin miedo, como un niño en tus brazos. Y te pido que ya nunca me dejes, pues si sola llegaste, sola se queda mi existencia sin ti. Porque Dios es perfecto y para un hombre solo hay una mujer.